deberían estar acá los protagonistas de lo que queremos lograr, ¿no? Que se escuchen las voces de los pibes, las pibas, los jóvenes y todos los que por ahora están siendo vulnerados con sus derechos, ¿no, Mati? Exactamente, exactamente. Y bueno, como bien decía Daniel, se trata de contar un poquito este proceso, ¿no? Que estamos hablando de una ley que ya desde el 2005 se aprobó, y la realidad es que en José C. Paz hubo un intento ya por aquellos años que llevó mucho tiempo para tratar de constituir el Consejo Local y que se haga la adhesión a la ley de niñez, de promoción y protección de los derechos, pero bueno, se abandonó en su momento por desgaste, y hoy hay una nueva oportunidad y hay nuevas organizaciones, o son las mismas organizaciones y se sumaron otras, para tratar de darle un reimpulso a esto que tiene que ver con la defensa de los derechos de las niñeces de José C. Paz, ¿no? Tan importante, algo que vemos día a día, las instituciones que trabajamos en esta localidad sabemos lo difícil que es a veces acceder a ciertas cuestiones que tienen que ver con programas, con los derechos de las niñeces. Así que bueno, esa es la idea, es ir creciendo como un espacio plural, con toda la fuerza en esto de apuntar a lo que es la constitución del Consejo Local, ¿no? Para poder tener un mayor protagonismo en lo que tiene que ver en las políticas públicas del distrito, ¿no? Claro que sí, acá estamos. Bueno, les voy a contar, yo soy Lucía, soy parte de la red del Encuentro. La red hace 35 años que está trabajando acá en José C. Paz con distintas organizaciones en el territorio y también en los municipios vecinos. Hoy los de José C. Paz estamos acá haciendo fuerza porque ya los municipios vecinos ya tienen su consejo local. No son mesas, son consejo local, ¿no? Y nosotros estamos apuntando a esto. Cada vez tenemos que ser más y hoy es un día de visibilización muy importante para que todos los que pasen nos conozcan, que se sumen, los invitamos a sumarse. Así que acá vamos a estar todo el día. Así que sí, por favor, acérquense, como bien dijo Daniel, todas las personas que estén acá. Hay una folletería que explica específicamente cuál es el rol de un consejo local. Así que bueno, acérquense a las distintas mesas, infórmense y bueno, y vean el trabajo que hay, consulten del trabajo que hacen las diferentes organizaciones en el territorio con las niñeces, adolescencias y juventudes.